Ya, ahora estamos con Belén Tapia, psicoterapeuta feminista y organizadora de esta actividad que se va a realizar en Temuco, en la Casa Revuelta. Belén, cuéntanos un poquito de qué se trata esa actividad. Hola Dani, gracias por invitarme a compartir esta información con usted y con los radioescuchas que están sintonizando ahora a Radio Curruf. Te cuento que este es un encuentro que se llama Encuentro Estival de Mujeres del Sur, intercambio de saberes, experiencias y reflexiones desde miradas feministas. La idea es convocar a mujeres de todas las edades que se sientan interesadas a reflexionar, dialogar, intercambiar saberes y experiencias desde una perspectiva feminista, y no cualquier feminismo, sino que un feminismo descolonial y situado en ese territorio, de manera de poder observar y problematizar opresión y resistencia de las mujeres que estamos habitando hoy día al sur de Chile, el sur del continente y el sur del mundo. La actividad se va a realizar el 24 y 25 de febrero, como tú lo dijiste, en la Casa Revuelta. Sí. Sí, y nada, pues estamos súper interesadas y motivadas con que vayan muchas mujeres, porque nos interesa poder compartir nuestros conocimientos y saber cómo le llega a estas mujeres estas cosas que estamos pensando. Belén, mira, la actividad dice que van a haber 7 temas en los que van a profundizar: espiritualidad feminista, historia de las mujeres en Chile, maternidades, violencia obstétrica, psicoterapia feminista, debate sobre feminismo descoloquial y violencias múltiples. Cuéntanos un poquito quiénes van a exponer y la dinámica que se va a dar o que se espera que se dé en estas distintas temáticas a abordar. Sí, mira, nosotras somos mujeres todas feministas, algunas habitando el territorio de Temuco y otras que vienen llegando a Temuco, como yo en este caso, y nos juntamos todas porque teníamos un interés común de compartir un feminismo que nos está interpelando y que consideramos que es urgente. Somos 5 mujeres y cada una tiene un tema del cual ha estado o investigando o haciendo su activismo y el cual considera que sería importante conversar y seguir debatiendo. Ninguna se para desde el lugar de la experta, sino que todo lo contrario, se para desde un lugar de como una facilitadora sobre temas que son súper fundamentales seguir retomando para poder seguir debatiendo, avanzando, construyendo. Así como tú nombraste, son 7 los temas. Estos temas se van a dividir en 2 jornadas, una el sábado y otra el día domingo. Los temas se van a presentar desde metodologías que hemos definido como una metodología feminista, o sea, una metodología horizontal, una metodología que es súper amorosa, y una metodología también que separa sobre el precepto de que lo construimos entre todas. Van a haber instancias que son más prácticas, y instancias que son más reflexivas, instancias que son más de debate, otras que son más de sentir con el cuerpo, con la cuerpa. Y nada, pues todas estas mujeres que van a como encargarse de cada uno de estos temas y que lo están preparando, hay alguna historiadora, hay otras que son sociólogas, otras que son psicólogas, y se paran también desde ese conocimiento que han adquirido en la universidad y en la academia para poder compartirlo y desacademizarlo también. Pues. Ya, estupendo. Belén, ¿hay cupos para esta actividad? ¿Hay una forma de inscripción a dónde tienen que escribir? Sí, mira, hay cupos limitados que son hasta el 20 de febrero. Las mujeres que estén interesadas se pueden inscribir a través de la página, o sea, del mail, que es encuentro.estivaldemujeres@gmail.com. Lo digo, ¿no? encuentro.estivaldemujeres@gmail.com. También tenemos un espacio en Facebook que es Encuentro Estival de Mujeres del Sur, que es un evento, y pueden escribir también si tienen dudas. Y el valor cuesta 10.000, cuesta 5.000 pesos diarios si queréis solo un día, que es básicamente para pagar el arriendo del espacio, que es el aporte que se le deja a la casa, para comprar algunos materiales y para lo que es alimentación, algunas cosas básicas de alimentación, porque la idea es pues tener una mesa abierta, que sea colectiva alimentación, o sea que cada mujer lleve lo que va a comer ese día y poder compartirlo con las otras mujeres que van a ir. Y en el espacio también vamos a tener como algunas instalaciones que tienen que ver con una cordialidad feminista, con entrega de textos, de recuperación de contenido, con un altar también, Y todo en el marco como de la preparación de un 8 de marzo que se nos viene después de este encuentro. Pues ir generando como energía feminista para estar con todo el 8 de marzo y poder seguir visibilizando la violencia que las mujeres vivimos diariamente. Ya, pues Belén, estupendo entonces. Esperamos que mucha gente se pueda sumar a esta actividad. La Casa Grande tiene un tremendo patio, cabe mucha gente. Y eso, pues reitera la invitación nomás para que puedan asistir y para que difundan la información en cada sus canales o los medios que cada uno tenga para difundir. Sí, pues la invito nuevamente a todas las que están escuchando a que participen de esta primera jornada que se llama Encuentro Estival de Mujeres del Sur. Se va a realizar el 24 y 25 de febrero en la Casa La Revuelta Sur, que queda en San Francisco 0929. Tenemos un correo electrónico para que nos escriban por sus dudas, por sus comentarios, que es encuentro.estivaldemujeres@gmail.com. Vamos a estar atentas a las inquietudes que vayan teniendo las compañeras que están escuchando. Todas son bienvenidas, las que son feministas y las que no se dicen feministas todavía. Todas las edades, todas las inquietudes. Así que nos vemos ese día a seguir alimentando este espíritu de mujeres, porque es necesario que estemos organizadas y es necesario que le demos la cara al patriarcado, pero todas juntas y todas organizadas. Así que gracias, Dani, por esta entrevista. Un abrazo a toda la gente de Radio Curruf que siempre está bañando. Y eso, pues, nos vemos el 24-25 de febrero. Nos vemos. Chau.